Antonio, este es su primer mensaje de contestador. Dile hola. Antonio, deja de jugar a la Play, deja, acaba de meter 4 ya. A ver, Tana, siempre haciendo lo mismo. Hola, ¿qué tal? Eso fue Marta, por si no queda claro. Adiós. Adiós, yo. Cuando muera. Para devolver la llamada, pulsa 1. Para escuchar de nuevo este mensaje, pulsa 2.